Bien, mi campeón, aparte de saber buenas técnicas de negociación, hay algunas otras técnicas que es importante saberlas. Aquí quiero compartir contigo algunas leyes que son indispensables para poder lograr la prosperidad y la abundancia. Sí, estas leyes son fundamentales para atraer a nuestra vida lo que querramos. Nuestra meta es convertirnos en imanes humanos para que atraigas gente, dinero y circunstancias y hagas con tu vida lo que quieras. Hablemos de la primera, que es una de las leyes más importantes. Se llama la ley de la causalidad. Y eso nos dice que toda causa es mental. Como dicen en la metafísica, lo que piensas se manifiesta. En otras palabras, la causalidad nos dice que no salen las cosas por causalidad, sino porque nosotros las causamos. Y según lo que tú piensas y lo que programes, es exactamente lo que vas a empezar a tener en tu vida como resultados. La ley de la causalidad nos dice, si tú crees en algo, realmente existe. Fíjense algo bien interesante, lo que la mente humana pueda llegar a creer, puede crear. Si no fuera posible, simplemente no lo pensaría. Así es que todo lo que sucede en tu vida, acéptalo. Lo que ha pasado malo, de todas maneras, algo bueno te ha enseñado. Recuerda que no hay fracasos, solamente experiencias. Sin embargo, muchas personas les encanta ver lo malo de la vida o culpar sus malas experiencias a alguien más. Recuerden, mientras apuntamos un dedo hacia allá, tres nos siguen apuntando a nosotros. El cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso la ley de la causalidad nos dice, causa mejores cosas y tendrás mejores resultados. Sigue cometiendo los mismos errores, sigues teniendo los mismos resultados. En otras palabras, no se trata nada más de aprender a negociar en la vida. Puede usted ser un excelente negociador y tener económicamente lo que quiera, pero no se trata de eso, se trata de tener una vida redonda, perfectamente bien armoniosa. Se dice que una de las cosas que los grandes negociadores y los grandes líderes tienen es que cuidan mucho sus relaciones. Porque con sus seres queridos son los que te debes de ir a la cima, a la cumbre, porque son los que te dan el último aplauso y ese es el que realmente vale la pena. Sí, mis queridos amigos, la primera ley es la causalidad. La segunda se llama la ley de la expectativa. Esto se llama la profecía autorrealizable. Cada vez que nosotros vamos a ir a visitar una empresa, cada vez que vamos a cerrar una negociación, cada vez que vamos a comprar o vender algo, vamos a utilizar la ley de la expectativa. Sí, la ley de la expectativa nos relaciona con la fe. Fe de que las cosas van a salir bien y nosotros debemos empezar a visualizar que las cosas están saliendo favorablemente, porque de esa manera se lo estamos transmitiendo a nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente lo está condicionando todo el cuerpo y el sistema nervioso para que tenga las herramientas y lo haga posible, porque ya lo creemos. Imagínense un boxeador que va subiendo al cuadrilátero y de repente ve a su oponente y dice, no, ese está muy grande, ese sí me va a ganar. Está practicando exactamente la ley de la expectativa, la profecía autorrealizable. Está diciendo, me va a ganar, y ya se está condicionando. Y como la mente subconsciente no tiene sentido analítico, le va a quitar la fuerza, le va a quitar la resistencia y seguramente va a perder. Usted debe de practicar la ley de la expectativa, o sea, la fe, siempre positivamente. Fe significa, damas y caballeros, fe significa anticipar y esperar lo bueno. Lo que muchas personas no saben es que el temor y la fe son las mismas fuerzas. Sí, es exactamente la misma fuerza. Nada más que temor significa anticipar y esperar lo malo. Y si nosotros estamos anticipando y esperando lo malo, automáticamente ya estamos fracasando antes de empezar. Por eso, la ley de la expectativa nos dice, cualquier cosa que usted vaya a hacer, piénselo positivamente, refuércelo positivamente, tenga todas estas afirmaciones positivas. Cuando hablo con las personas de motivación, les digo, la motivación no es solamente tener conocimiento, la motivación es un estilo de vida. Debemos de estar nosotros sintiéndonos bien cada rato, dándonos estas afirmaciones positivas. Caray, qué bonito está el día, qué bien me va a ir hoy, caray, qué bien me siento, hombre, luzco de maravilla este día. Y entre más lo hacemos, automáticamente más estamos anticipando y esperando lo bueno, o sea, con fe. Estamos provocando la ley de la expectativa. Esta tercera ley viene siendo muy importante, se llama la ley de la atracción. La ley de la atracción nos dice que aquello que tú buscas también te anda buscando, lo estás atrayendo. La ley de la atracción nos dice que cuando la mente se propone hacer algo, automáticamente causa un campo de energía y empiezas a atraer gente, empiezas a atraer circunstancias, empiezas a atraer dinero, empiezas a atraer, a provocar que todo suceda en tu vida. La ley de la atracción nos dice, debes de convertirte en ese ser humano, que seas un imán humano para que atraigas a tu vida todo aquello que sueñas, todo aquello que deseas es posible. Si no, no lo hubiera pensado tu mente. Aquí la ley de la atracción nos dice que todo lo que sea posible y te pongas a hacerlo, de seguro lo vas a lograr. Tengo un amigo que se llama, se apellida Gómez, se llama Antonio Gómez. Él es de Morelia, Michoacán. Hace 10 años que se cruzó en la cajuela de un automóvil a Los Ángeles, California. Ahora se cambió el apellido, ahora se llama Antonio Gómez, como Go México. Es muy interesante y es un hombre tan exitoso porque dice: yo en una vez escuché que cualquier cosa que cualquier hombre se proponga por 10 años hacer, de seguro lo va a lograr. Sí, cualquier proyecto, por muy grande que sea, aunque pertenezca a las tres carreras más difíciles del mundo, que son política, ambiente artístico y deportes. Cualquiera que sea la carrera más difícil, si te dedicas 10 años a lograrlo, lo vas a hacer. Uno de sus más grandes retos era tener un título de administración de empresas de una reconocida universidad en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Trabajando durante el día y yendo de 6 a 10 de la noche todos los días, se tardó 5 o 6 años continuos, con mil esfuerzos, lo logró. Y ahora es un millonario, es un hombre con mucho éxito, y ya sabe que cualquier cosa que uno se proponga hacer en 10 años lo puede atraer a su vida y convertirlo de un sueño a una hermosa realidad. La cuarta ley, que es muy importante, se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia nos dice: todo en la vida corresponde. Sí, tu mundo externo no es más que un reflejo de tu mundo interno. La felicidad que experimentas corresponde a tu sacrificio, a tu esfuerzo, a tu programación. Tu familia, el amor que te da, el cariño que te tiene, corresponde perfectamente al cariño y al amor que tú les tienes. Tu riqueza corresponde perfectamente bien a tu esfuerzo. Tu pobreza corresponde a tu indisciplina de manejar tu dinero, a gastar todo lo que ganas. En otras palabras, la ley de la correspondencia nos dice: si todo corresponde, quiere decir que si yo pienso más, voy a ser más inteligente. Si trabajo más, voy a lograr más. Como ven, mis queridos amigos, no es únicamente a través de la suerte que podemos tener cosas. No, es a través de la ley de la correspondencia. Sí, mis queridos amigos, la buena suerte existe. ¡Claro que existe! Es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. El momento que nosotros nos proponemos hacer algo, automáticamente estamos provocando esta ley de la atracción, estamos practicando la ley de la correspondencia, y recuerda, ganarás en la misma proporción que te sepas sacrificar. Los vendedores, se los digo todos los días, ganarás en la misma proporción que te sepas entusiasmar. Como ven, la ley de la correspondencia nunca falla. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos ser prósperos? ¿Queremos tener gente a nuestro alrededor? ¿Queremos tener riquezas? Todo corresponde a nuestro esfuerzo y al mismo empeño que le estamos poniendo nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Aquí vamos a hablar de la ley más importante, la quinta ley, campeones, que se llama la ley de la acumulación. La ley de la acumulación nos dice que para acumular en tres áreas de mucha importancia, que vienen siendo experiencia, conocimiento y sabiduría, o sea, conocimiento o sabiduría, y riqueza, en estas tres áreas, para crecer, necesitamos invertir cientos o tal vez miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Sí, necesitamos invertir cientos o miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. A través de estos sacrificios, compañeros, estamos de nuevo relacionándolo con la ley de la correspondencia, es como vamos a tener en la vida. No hace mucho me tocó lograr una entrevista con un hombre riquísimo. Fui a su casa, que cuesta casi 20 millones de dólares. Me atendió a las 10:15 de la noche, porque a las 10:45 tenía una otra cita. Un hombre que tiene oficinas en diferentes partes del mundo, pero en su misma casa tiene dos secretarias y tiene un asistente personal de tiempo completo en su casa, de donde atiende tantos asuntos. Y me di cuenta al verlo, al entrar a esa mansión, me di cuenta que el señor tiene exactamente el equivalente a los esfuerzos y sacrificios que hace. El señor tiene 65 años de edad y probablemente ya no tenga que volver a trabajar en su vida, pero vean ustedes cómo trabaja, vean las horas de la noche, vean el esfuerzo que hace y los sacrificios. Son cientos y miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Cuando nosotros vemos una persona extraordinaria en los deportes, cuando vemos una persona extraordinaria en la política o en el ambiente artístico, no sabemos todos los cientos o miles de esfuerzos y sacrificios que van detrás de todo ese logro, de todo ese triunfo. ¿Y qué es lo que dice la gente? Mira, nada más que afortunado, sucede que canta bien, sucede que trabaja bien, sucede que juega bien básquetbol o que boxea muy bien, o sucede que estaba en el lugar adecuado para que lo escogieran y fuera presidente del país. No, mis queridos amigos, esos cientos y miles de pequeños esfuerzos y sacrificios nos ayudan a acumular experiencia, sabiduría y riquezas, y eso es exactamente lo que nos enseña la ley de la acumulación. Sí, mis queridos campeones, pensaríamos que cualquier persona tiene la oportunidad de ganar dinero. Sin embargo, ¿por qué no lo hacen? Les voy a dar 5 razones por qué la gente no tiene más dinero. ¿Por qué no gana más? ¿Por qué no atrae la abundancia a sus vidas? Razón número 1. Porque no se les ocurre. Cuando tengo mis seminarios en vivo, me encanta bajarme del estrado, poner el micrófono inalámbrico a las personas y le pregunto, ¿cuánto es mucho dinero para usted? Y me salen con cifras como que 10 mil millones de dólares. Y le digo, ¿y cuánto dinero es eso? Y dicen, pues no sé. O sea que como su cerebro ni siquiera lo alcanza a captar, ni siquiera sabe qué cantidad es, por lo tanto, no diseña un plan para lograrlo. A la gente no se le ocurre que pueda ser rica. No hace mucho, le digo a un bellboy que me va ayudando con las maletas hacia mi habitación, le digo, oiga, joven, dígame una cosa, ¿no le gustaría ser rico? Me contesta el joven, sí, señor, pues claro que sí. Le digo, le voy a hacer una pregunta, quiero que me conteste lo más honestamente posible. ¿Cree usted que algún día sea rico? Y me contestó, la verdad, no. No, no. Vean ustedes, para él ser rico es impensable. Estamos hablando en este programa de la magia de la negociación. Si queremos nosotros aprender a ser grandes negociantes, es porque a lo mejor queremos traer abundancia a nuestras vidas. Es porque queremos superarnos, es porque queremos ganar más y no tiene nada de malo. Se dice que aquella persona que no desea vivir más abundantemente, una vida de mayor calidad para su desenvolvimiento físico, mental y espiritual, esa persona es anormal. No querer más es caer en el conformismo, campeones. La primera razón por la que la gente no gana más dinero es porque simplemente no se les ocurre. La segunda razón es porque nunca se deciden. Hay personas que dicen, yo sí quisiera ser rico, quisiera ser millonario. Recuerden, el querer ser millonario, campeones, el ser millonario es la meta secundaria. La meta primaria es en quién me tengo que convertir para llegar a ser millonario en tiempos de cambios de turbulencias económicas y políticas en mi nación. ¿En quién me tengo que convertir? Vean ustedes, dicen que una persona cuando logre $1,000,000 lo podría regalar porque con la habilidad que desarrolló puede ganar $1,000,000. ¿En quién me tengo que convertir? Pues mucha gente nunca se decide a hacerlo. Posponen y posponen hasta que es demasiado tarde. Número 3. Al no tener un plan bien hecho y bien trazado, nunca van a iniciar a ganar. En otras palabras, no tienen un plan perfectamente bien hecho, bien diseñado para alcanzar lo que quieren en la vida. Todo se la pasa en deseos. Recuerda que si tienes una meta, pero no tiene una fecha, no es un plan, es simplemente un deseo. Y los deseos no nos van a impulsar ni nos van a dar un plan de vida a seguir. Número 4, ¿por qué la gente no tiene más dinero? Simplemente porque tienen malos hábitos. Ejemplo, las personas que trabajan para sí mismos trabajan solamente medio tiempo y son demasiado complacientes con ellos mismos. Aquí viene esa frase que dice, si eres bastante placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa. Pero si eres muy severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Sí, mis queridos amigos, la gran mayoría de las personas tienen el hábito de gastar todo lo que ganan. Cuando se forman el hábito de gastar todo lo que ganan, jamás van a provocar la ley de la acumulación, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y número 5, la razón por la que muchas personas no ganan dinero es porque siempre tienen planes a corto plazo. No saben tener planes a largo plazo. Se dice que hay unas personas en Inglaterra que en cuanto nace su primer bebé, empiezan a abrir una cuenta de ahorros para juntar un poquito de dinero para cuando tenga 20 años, puede ir a Oxford o a alguna buena universidad, y desde entonces van y lo registran. planes a largo plazo. Es lo que nosotros los hispanos deberíamos de hacer. Deberíamos de tener un poquito más definidos, más a largo plazo. Como ven, mis queridos amigos, hemos hablado de las leyes para traer la vida a lo que queremos. Hemos hablado de las razones por qué la gente no tiene más dinero. Y de nosotros depende que utilicemos esto. Recuerda, en la vida no importa cuánto sabes, importa cuánto aplicas de todo lo que sabes. Y si tú este conocimiento lo haces parte de tu vida, lo haces parte de tu vida cotidiana y lo practicas a diario, no te garantizo que en tu vida vas a tener todo lo que tú quieras. No, te lo prometo. Y esa es una promesa mucho, muy fuerte. Claro que sí, mis queridos amigos. Salud les deseo, porque lo demás depende de ustedes.